10:04 a.m. Vamos a comenzar el tema del día. Y hoy, al abrir el libro al azar del libro Un Curso de Milagros, nos mandó al capítulo 4, que nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad, y al apartado número 10, que se titula La Igualdad de los Milagros. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, la igualdad de los milagros nos dice: cuando ninguna percepción se interponga entre Dios y sus creaciones, o entre sus hijos y las suyas, el conocimiento de la creación no podrá sino continuar eternamente. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo o bien te acercan a la eternidad o bien te alejan de ella. Pero la eternidad en sí está más allá del tiempo. Salte del tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en ti, extiéndete y tócala, y pasarás del tiempo a la santidad tan inevitablemente como el reflejo de la santidad exhorta a todos a dejar a un lado la culpabilidad. Sé un reflejo de la paz del cielo aquí, y lleva este mundo al cielo, pues el reflejo de la verdad atrae a todo el mundo a esta, y a medida que todos entran en ella, dejan atrás todos los reflejos. En el cielo, la realidad no se refleja, sino que se comparte. Al compartir su reflejo aquí, su verdad se vuelve la única percepción que el Hijo de Dios acepta. De este modo, aflora en él el recuerdo de su Padre, y a partir de ese momento, nada más puede satisfacerle, excepto su propia realidad. Y bueno, al momento de leerles este primer párrafo y un poquito del segundo, el mensaje está muy lindo, nos hace recordar, ¿verdad?, de por qué nosotros pues no podemos estar tranquilos y por qué nos sentimos a veces desprotegidos, ¿verdad?, porque nos estamos alejando, como nos dice aquí, los reflejos que nosotros aceptamos en el espejo de nuestra mente mientras estamos aquí en esta vida o en este tiempo, o nos acercan a la eternidad o bien nos alejan de ella, ¿no? Pero dice que la eternidad en sí está más allá del tiempo, o sea, de todo lo que nosotros pensamos que es la línea de nuestro tiempo, pasado, presente, futuro. Está más allá de eso. Entonces nos dice, sálganse de ese tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en nosotros vamos a extendernos y vamos a tocarla. Tal vez nos resulte muy difícil decir, sálganse del tiempo. ¿Por qué? Porque es lo único que conocemos, ¿verdad? Nos hemos basado en la línea del tiempo toda nuestra vida, desde que tenemos uso de razón, de decir, ah, me levanté a tal hora, ayer hice esto, mañana voy a hacer esto, ¿no? Entonces hemos vivido en esta línea del tiempo por muchos años, por los años que tengas de vida. Entonces, es por eso que nos cuesta trabajo desprendernos de algunas ideas que hemos guardado, que hemos conservado y que al mismo tiempo hemos creído que son reales. El milagro tiene una función única y lo inspira un maestro único que trae las leyes de otro mundo a este. Obrar milagros es lo único que puedes hacer que trasciende la idea de grados de dificultad, pues los milagros no están basados en diferencias, sino en la igualdad. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que nuestros pensamientos no están compitiendo entre sí, aunque sí estén en conflicto. No nos damos cuenta de eso. Y pueden estar ocurriendo simultáneamente. ¿Cuántas veces nos hemos dedicado a solamente escuchar a los demás? O solamente escuchar nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? siempre tenemos una opinión o siempre tenemos un pensamiento detrás de lo que estamos escuchando o detrás de lo que estamos observando, inclusive nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos que están en conflicto. Tenemos todo desordenado, por eso es de que uno tras otro pensamiento van y de repente no hallamos la puerta. O de repente nos sentimos tan mal, tan desprotegidos, o tan llenos de ira, o tan llenos de decepción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos pensamientos van amarrados de un hilo de ilusiones. Y esas ilusiones nosotros nos las estamos creyendo y no nos damos cuenta que no son reales, es una ilusión. Por eso cuando uno dice, me desilusioné porque no pasó esto, tú mismo te acabas de decir, creíste en una mentira, en una ilusión. Entonces, ¿por qué dices, me desilusioné? ¿Por qué me puse triste? ¿Porque me creí una mentira? Uno se pone triste por creerse una mentira. Y decimos, me desilusioné. Pero si somos conscientes, ¡ay, tengo tanta ilusión de esto! A ver, entonces despierta, una ilusión no es real. Una ilusión no es algo que está sucediendo en este momento y que no va a suceder. ¿Por qué? Porque todas las cosas que son reales no pasan en una línea de tiempo. ¿Qué es real? ¿Qué es la verdad? ¿El amor? ¿Qué es real? ¿La eternidad del espíritu? ¿Qué es real? ¿La luz? Pero todo lo demás que nosotros estamos, procesando en nuestra mente no es real. Nosotros decimos, esto es mi cuerpo, así me llamo, soy de tal país, soy originaria, son mis culturas, mis raíces, y ya nos ponemos mucha identidad, ¿no? Que nos hemos inventado. Si hubiera otro planeta, así como andan investigando, ¿verdad? Los científicos. Si hubiera otro planeta con vida y hubiera otro tipo de seres vivos, tal vez no como nosotros, pero que están vivos, dirían, ¿qué es eso? ¿Por qué le llaman cuerpo a lo que nosotros le llamamos un avi, ¿no? Estoy inventando, no sé si existe esa palabra. Estoy inventando. ¿Por qué le llaman nombre a lo que nosotros le llamamos cierto, ¿no? O sea, a lo que voy es que nos hemos inventado todas estas palabras, nos hemos inventado que esto es un cuerpo, que esto es mi mente, que esto es mi nombre, que esto es mi profesión, que esto es ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Pero si a un bebé tú le hablas y le pides que te responda, no te va a responder porque no te va a entender, está tratando de descifrar, ¿no? Lo que es el mundo. Un bebé recién nacido, cuando abre sus ojos y ve a sus padres, o sea, hasta se ha de sentir, ¡guau! ¿Quién es esto? Y poco a poco se va adaptando y después le dicen, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, nosotros somos tus padres, esos son tus hermanos, estos son tus tíos, estos son tus padrinos, estos son tus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, pues ya tenemos el mundo arreglado, nuestra vida arreglada, formamos parte de un grupo. Y nos limitamos a ese grupo y nos limitamos a esa poca información que al fin de cuentas, pues, ¿quién nos dice que es real? Tal vez en un futuro, en otro momento vamos a decirle, tal vez en otro momento descubran que éramos unos seres de luz que dijimos, ok, voy a salir aquí, ¡pam! Y salíamos acá, ¿no? Y aquí estamos. Pero no eran tu familia, no era tu sangre, como lo ves. Ah, es mi familia y es mi sangre. O sea, a lo que voy es que pueden suceder muchas cosas en nuestra vida y pueden estar sucediendo muchas cosas que nosotros desconocemos, pero que creemos conocer y que no tenemos el control, pero que creemos tener el control. No tenemos el control de nada y no conocemos nada, sinceramente. Si crees que conoces todo, te darás cuenta de que desconoces más y más, y que menos sabes. Yo entre más estudio o algo, me doy cuenta que no sé. Porque es la verdad, o sea, cuando aprendes algo que no sabías, dices, ¿y esto se hace así? ¿Y esto también? O sea, te das cuenta, pues entonces, ¿qué es lo que sé? Una pequeña fracción creemos saber de lo que realmente no sabemos. Entonces, si nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, pues tenemos que reconocer que el milagro es el reconocimiento de la verdad. Cuando tú veas amor en tus hermanos, cuando tú ofrezcas amor a tus hermanos, te darás cuenta de que has aprendido vivir en amor. Si nosotros no contemplamos, no visualizamos los milagros, es porque todavía nuestra mente está aliada al ego. Porque el ego es incapaz de entender, o sea, lo que es realmente el amor, lo que son los milagros. El ego, si la forma le gusta, si es aceptable para él, entonces también lo es el contenido, y entonces dice, ah, ok, entonces sí, vamos por aquí. Pero lo único que hace es atacar la forma. Esa es la dinámica del ego. A veces estás bien, a veces estás mal, a veces estás feliz, a veces estás triste, a veces te caen bien, a veces no, a veces te gusta tu vida, a veces no. O sea, siempre está juzgando el momento. El maestro que sigue al ego no tiene sentido, porque nunca va a estar satisfecho. Hagas lo que hagas, no va a estar satisfecho, no va a ser feliz. Se rige por los juicios el ego. Está preparado para eso, está preparado para defenderse, está preparado para atacar. Entonces así es imposible recordar a Dios, o es imposible recordar a tu ser, a tu espíritu que te habla y que te dice, ¡ey, ey, ey, aquí estoy, escúchame! Y uno acá lamentándose, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Ayúdame, por favor, mándame señal. Y tu espíritu, y tu ser, o tu maestro, o tu guía, o la luz te está diciendo, ¡ey! ¡Ey! Escucha, mira, acá, aquí lo tienes todo. Entonces, no vamos a recordar o no vamos a escuchar a nuestro ser o a nuestro espíritu si nuestra mente está en otro lado. Si está pidiendo señales en otro lado, cuando la señal está en ti, la respuesta está en ti, la sabiduría está en ti, el aprendizaje está en ti. En el libro del poder de la hora, nos dice que el maestro y el enseñado crean la enseñanza, ¿no? En otras palabras, el maestro y el alumno crean la enseñanza. Ya se las había repetido en unos programas atrás. Y me gusta mucho esto, porque esto nos hace recordar que nadie sabe más ni nadie sabe menos. Los dos estamos creando la enseñanza. Y la enseñanza no pertenece a algo, ¿no? Como decir, ah, yo soy el que enseña, yo soy el que me enseño, a mí me enseña. No, es la enseñanza. Entonces, vamos a visualizar los milagros, porque los milagros están aquí contigo y no necesitas visualizarlo en otro momento, porque ya los tienes aquí, los puedes ver, los puedes contemplar. toma este silencio para poder sentir realmente esta luz y este amor y los milagros. Y los acabo de compartir con ustedes. Los acabo de compartir con ustedes y esto me llena de mucha tranquilidad, de mucha paz, que pues ya no necesitaba hablar ahorita. Pero pues estoy en un programa, ¿verdad? De radio. Entonces aquí estoy de regreso. Pero lo único que les puedo decir es que puedan sentir y se puedan abrir esta experiencia que viene pues de lo más profundo de mi ser y de lo más profundo de su ser, porque Dios nos comparte a cada uno de nosotros su amor, su luz y sus milagros. Y aquí es donde se da la igualdad de los milagros. No hay grados de dificultad en ellos. Puedes obrar milagros y los puedes compartir. Y no hay dificultad en hacerlo. Y ya como nos dice al final el libro, el poder de todo su amor estará presente en todos los milagros que le ofrezcas a su hijo. ¿Cómo podría ser entonces que hubiese grados de dificultad en los milagros? Y bueno, con este bello apartado vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 261. Antes de la lección, nos habla aquí de qué es el cuerpo. Entonces, si tienen el libro, los invito a que lean esa parte, ¿ok? Nada más recordándoles en una parte, bueno, en una frase pequeñita, que nos dice: el cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él, eso supone una doble seguridad. Pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Y bueno, Dios es mi refugio y seguridad. Dios es mi refugio y seguridad. Para las personas que no están con la idea de la palabra Dios, ustedes pueden cambiarla, pueden omitirla, pueden tomar lo que ustedes les ayude, y lo que no lo pueden descartar, no se hagan problema, ¿ok? Me identificaré con lo que creo es mi refugio y mi seguridad. Me veré a mí mismo allí donde percibo mi fuerza y pensaré que vivo dentro de la ciudadela en la que estoy a salvo y en la que no puedo ser atacado. No dejes que hoy busque seguridad en el peligro, ni que trate de hallar mi paz en ataques asesinos. Vivo en Dios, en Él encuentro mi refugio y mi fortaleza. En Él radica mi identidad, en Él reside la paz eterna, y solo allí recordaré quién soy realmente. Entonces aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. No dejes que vaya en pos de ídolos. Padre mío, pues lo que deseo es estar contigo en casa. Elijo ser tal como tú me creaste y encontrar al Hijo que tú creaste como mi ser. Y con esta bella lección recordamos que Dios es mi refugio y seguridad. Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.